tremendo, ¿no? Estamos diciendo, la AFP, que pues cuando uno termina la formación profesional, el grado medio es técnico en el grado medio que sea, y cuando termina la el ciclo correspondiente de formación profesional de grado superior, tiene el título de técnico superior, en este caso sería en asistencia a la dirección. Todos los que tenían el secretariado pues pueden completar, si quieren, su formación y tendrán, bueno, supongo que a lo largo del año irán saliendo las convalidaciones y demás de las distintas asignaturas, de los distintos módulos, y podrían completar para tener el título este en técnico superior en asistencia a la dirección. Cambiamos de asunto. La Academia Ubrique English School va a realizar una jornada solidaria para recaudar fondos en beneficio de los afectados por los terremotos de Nepal. Para ello, se va a colaborar directamente con la organización WeHelpsNepal.org, con el objetivo de que los fondos recaudados lleguen directamente a la población. La jornada será el día 26 de junio a partir de las 5 de la tarde. Se realizarán talleres y actividades como pintacaras, tatuajes de henna, manualidades y karaoke. La participación en las actividades tendrá un coste mínimo de 1,5 euros. Además, se realizará el sorteo de un conjunto de productos que han sido donados por varios comercios de la localidad. Todo el dinero recaudado será enviado directamente a Nepal sin pasar por organizaciones gubernamentales. La Academia Ubrique English School solicita la colaboración de los ubriqueños con este evento. Por otro lado, desde el Museo de la Piel se recuerda que hoy martes finaliza el plazo para la presentación de candidaturas para el acto de homenaje organizado con motivo de la celebración del Día del Petaquero. Las propuestas se pueden aportar a las modalidades de petaquero-petaquera, empresario o empresaria o viajante. Mañana miércoles se reúne la comisión encargada de seleccionar a las personas que van a ser homenajeadas este año en un evento que tendrá lugar el viernes 12 de junio en el convento de Capuchinos. Otros temas de interés: el establecimiento del Ambigú de Erpino ha organizado el primer concurso de sketch y dibujos para el próximo domingo 21 de junio. Se trata de una actividad cultural donde pueden participar todos los profesionales y aficionados amantes del dibujo y el sketch. Las inscripciones serán libres y gratuitas. Se pueden realizar el propio domingo 21 de junio, día del desarrollo de este concurso de pintura rápida, en el Ambigú del Pino, su terraza y proximidades, a partir de la 1 de la tarde. Todos los participantes deberán de llevar su material de dibujo. La temática de las obras será el Ambigú del Pino y su idiosincrasia, debiéndose captar la magia y el entorno de dicho local. Se admitirá todo tipo de técnica seca, carboncillo, pastel, grafito, bolígrafo y también acuarelas, todo tipo de corrientes estéticas y como dimensiones de máximo A3. Las obras se presentarán adecuadamente para la exposición con marco u otro material expositivo. Es el requisito indispensable que la obra se realice durante el periodo de duración de este concurso, entre la 1 y las 7 de la tarde, en la zona indicada. El sellado de las obras se realizará en el Ambigú del Pino de la 1 a las 6 de la tarde, cuando estén todavía en blanco. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. En las bases también se recoge que los dibujantes disfrutarán de una jam session, micrófono abierto paralelo al concurso, en el que se les ofrecerá la posibilidad de dibujar a los músicos. Las obras deberán de entregarse ese día entre las 5 y las 7 de la tarde. El fallo del jurado se dará a conocer a partir de las 7. La entrega de premios será a las 8:30 de la tarde. Se establecen los siguientes premios en una sola categoría: primer premio 250 euros, segundo premio 150 euros y tercer premio 100 euros. Y para finalizar, destacamos que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que el sábado 13 de junio, en el Foro del Yacimiento de Ocuri, a partir de las 7:30 de la tarde, la compañía Induo Teatro presentará la obra Ars Amandi, de Ovidio. Ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas al precio de 10 euros en la Oficina Municipal de Turismo, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y en la venta Ocuri. El actor principal de esta obra de teatro es Chico García, conocido por su participación en la serie de televisión El secreto de Puente Viejo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.